Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es La simiente de Abraham. Ahora, Pablo, hablando sobre la promesa a Abraham, dijo en Génesis 3:8, en efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció antemano el Evangelio a Abraham cuando dijo, por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Eso quiere decir que Abraham y su familia fueron elegidos para bendecir a las naciones de la tierra con el poder del Evangelio, que es Cristo. En el mismo libro, Pablo continúa, para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a los gentiles, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe, y yo agrego, no por medio de la obediencia, Gálatas 3:14. Esto confirma que sin Cristo no hay elección, sin Cristo no hay promesa de bendición y sin Cristo no hay cumplimiento de la promesa. Por lo tanto, no hay nada que venga de nosotros o que nosotros pongamos para ser elegidos, para recibir la promesa y mucho menos para que la promesa se cumpla. Dicho esto, podemos decir con toda seguridad, una vez más, que Dios es el que pacta, Dios es el que promete y Dios es el que cumple porque solo Él es fiel, no nosotros. Cuando enfatizamos la obediencia humana como nuestra parte en el pacto o como condicionante para el cumplimiento de la promesa y de las bendiciones de Dios, deberíamos escuchar claramente las palabras de Pablo a los Gálatas cuando les dijo, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien lo llamó por la gracia de Cristo. Para pasarse a otro evangelio, no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el Evangelio de Cristo. Gálatas 1, del 6 al 7. Comencemos. La promesa dada a Abraham en Génesis 12:3, que decía, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, fue el plan de Dios para rescatar y bendecir a un mundo que estaba en rebelión por el pecado. Dios a través de Abraham y su familia pretendía traer a todo el mundo de regreso al Edén. Solo que Abraham y su familia no tenían en ellos absolutamente nada que les permitiera realizar tan importante misión de rescate. Por lo tanto, Dios mismo en la persona de Jesús sería el instrumento de rescate. Por medio de Él y solo de Él serían benditas todas las familias de la tierra. Fue por esa razón que a Abraham se le predicó el Evangelio, porque según Romanos 1.16, el Evangelio es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Y el único poder de Dios para salvación tiene un nombre, Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4.12. Fue por eso que la promesa de Génesis 12.3 o el Evangelio de salvación fue dado primeramente a Abraham. Luego ratificado a su hijo Isaac, más tarde a su nieto Jacob y finalmente a los 12 hijos de Jacob. Sin embargo, por más de 400 años el pueblo elegido, el pueblo de la promesa del Evangelio eterno, se quedó en una tierra que no le correspondía. Primeramente quedaron por voluntad propia y luego, cuando murieron los 12 hijos de Jacob, quedaron esclavizados sin poder hacer nada por ellos mismos. Parecía que la promesa había llegado a su fin. El Evangelio murió con ellos en Egipto, pero Dios no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Así que Dios, a su debido momento, reactivó todo nuevamente por medio de Moisés y una vez que hubo liberado a su pueblo, les dijo estas palabras. Tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial por encima de todos los pueblos que están sobre la tierra. El Señor los quiere y los ha escogido no porque ustedes sean más numerosos que todos los pueblos, pues ustedes eran el pueblo más insignificante de todos, sino porque el Señor los ama y porque quiso cumplir el juramento que les hizo o que le hizo a su padre. Deuteronomio 7, del 6 al 8. Hay dos cosas importantes que quiero destacar en estas palabras. Número uno, Dios escogió a Israel para que fueran pueblo santo para Él. El gran problema ha sido que tanto Israel como el cristianismo moderno ha malinterpretado la santidad como algo que es para los hombres y no para Dios. La religión ha establecido que la santidad se define por nuestra vestimenta, alimentación y comportamiento, haciéndonos creer que comer vegetales nos hace más santo que comer carne. o vestirse de traje y corbata nos hace más santo que usar shorts y sandalias. Finalmente, también hemos sido autoengañados al creer que obedecer mandamientos nos hace más santo que aquellos que no lo obedecen. Sin embargo, Pablo dice en Romanos 14:17 que el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Y en 1 Corintios 13, 1 al 3 añade, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante o címbalo retumbante. O si tuviera el don de profecías y entendiera todos los misterios y tuviera todo el conocimiento y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. En otras palabras, Pablo entendió muy bien que la santidad no se refleja en lo que comemos, vestimos o hacemos, sino en cuánto puede Dios amar a través de nosotros al mundo, y en especial a nuestros enemigos. Jesús fue bien claro en el Sermón del Monte al decir que santo o ser perfecto como nuestro Padre santo perfecto significa amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5 del 43 al 45. Israel supo muy bien cómo distinguirse o separarse de las demás naciones por lo que comían, vestían y obedecían, pero fallaron miserablemente en amarlos de la misma manera en que ellos eran amados. En vez de bendecir a sus enemigos, los maldijeron. En vez de orar por ellos, los persiguieron y los mataron. Y en vez de amarlos, los odiaron hasta la muerte. Y yo te pregunto, ¿hay alguna diferencia entre Israel y tú? Piénsalo. En segundo lugar, Dios escogió a Israel y a nosotros como pueblo especial, no por méritos de ellos o nuestros, porque claramente no tenemos ninguno, sino solamente por dos razones, porque nos ama y porque quiere cumplir la promesa hecha a Abraham de bendecir a las naciones por medio nuestro. En otras palabras, somos elegidos porque Dios nos ama y por amor a las naciones. Eso quiere decir que sin Dios y sin naciones para ser bendecidas no hay elección. Por lo tanto, dejemos de encerrarnos en una burbuja mal llamada santidad o favoritismo religioso. Dejemos de levantar muros entre nosotros y el resto del mundo con el estandarte de que somos pueblo escogido. Porque Dios no te escogió para que fueras una isla, sino para traer vida al mundo por medio del Evangelio eterno que te dio a proclamar y a vivir en medio de toda la tierra. Y yo te pregunto, lee 1 Reyes 18:21 y usando el mismo principio que empleó Elías, pregúntate, ¿quién te dijo que eras pueblo elegido? ¿Quién fue el que te eligió? Si fue Dios, entonces sírvelo a Él, sabiendo que fuiste elegido por amor a las naciones, no para crear una barrera de división entre ti y ellas, sino para amarlos. Pero si no fue Dios el que te eligió, entonces sé fiel a quien sea que te haya amado. Pero sea cual sea, es necesario que tomes una decisión ya y que vivas coherente con los principios de aquel que te llamó. A medida que la promesa fue alejándose generacionalmente de Abraham, el foco de atención fue centrándose más y más en la promesa y menos en el que promete. Abraham y su familia inmediata nunca fueron esclavos de otra nación, pero aquellos que vivieron después de los 12 hijos de Jacob nunca pudieron salir de la esclavitud a pesar de que Dios los liberó físicamente. Si te das cuenta, el pueblo elegido de Dios antes de la época de Moisés nunca necesitó los 10 mandamientos, ni tampoco cientos de leyes civiles, leyes que los enseñaran a relacionarse y convivir en amor y respeto mutuo, leyes de higiene y muchas otras más. El problema del pueblo de Dios después de Moisés y nuestro problema actual es que no hemos entendido todavía que todas esas leyes, más que expresar el carácter de Dios, expresaban el carácter torcido del pueblo. Si vamos a Deuteronomio 6, vemos que Moisés, refiriéndose a todas estas leyes que acabamos de mencionar y a los 10 mandamientos, le dice al pueblo en los versos 7 al 9, y se las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, y cuando vayas por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes, las atarás en tu mano como una señal, y las pondrás entre tus ojos como frontales, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y yo te pregunto, ¿crees tú que esta es la voluntad de Dios para nosotros? Piensa por unos instantes. Si yo como padre de familia tengo que reunir a mi esposa y a mis hijos todas las mañanas y las noches para recordarle a mi esposa que no me sea infiel con el vecino o con el compañero de trabajo, y a mis hijos que no roben, que no codicien ni maten a sus compañeros de clases, y enviarles también mensajes de voz repitiendo estas cosas para que la escuchen de camino al trabajo y a la escuela, y si además de esto les tengo que hacer brazaletes para que tengan escritas todas estas cosas para que las puedan ver constantemente, y decoro toda la casa con estas escrituras recordándoles que yo los amo y que necesitan amar a sus vecinos y compañeros de trabajo y de escuela, ¿qué pensarías de mi familia? ¿Qué pensarías de una familia que segundo tras segundo necesita un recordatorio de que es amada y que por favor no se lastimen entre ellos ni lastimen a las personas que la rodean? Definitivamente estaríamos hablando de una familia enferma y disfuncional que tiene una distorsión o una definición distorsionada del amor y los principios básicos de relación. Es por eso que cuando adoptamos los métodos y las formas de Dios o que Dios tuvo que usar en el Antiguo Testamento y las aplicamos a nuestro contexto actual, terminamos con una religión de obras que carga a todos los que entramos en ella. Porque no acabamos de entender que la Biblia no es un manual de instrucciones, sino una compilación de historias. Historias de personas que comenzaron siendo a la imagen y semejanza de Dios, pero que fueron arrastradas por el pecado hasta lo más profundo. Es a través de estas historias como Dios nos muestra su gracia y amor por la humanidad. Y cómo con toda la paciencia del mundo nos saca de donde estamos hacia donde Él está. Eso es la Biblia. Y hasta que no lo entendamos, continuaremos inútilmente haciendo de pasajes como Deuteronomio 28 nuestra norma de vida y nuestra manera de relacionarnos con Dios. Juan lo dejó bien claro en la introducción de su evangelio al decir: la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1:17. Cuando leemos Deuteronomio 28, podemos ver que efectivamente lo único que hay ahí es leyes, pero carece completamente de gracia y de verdad. Deuteronomio 28 es cómo recibir la bendición de Dios por medio de la obediencia a sus leyes y cómo recibir la maldición de Dios cuando las desobedecemos. En otras palabras, es vivir y morir por la ley. Cosa de la cual más tarde Pablo dijo: porque todos los que dependen de las obras de la ley, o lo que es lo mismo, de obedecer perfectamente la ley para ser bendecidos por Dios, están bajo maldición. Pues está escrito: maldito sea todo aquel que no se mantenga firme en todas las cosas escritas en el libro de la ley y las haga. Y es evidente que por la ley ninguno se justifica para con Dios, porque el justo por la fe vivirá. Y yo agrego: el justo no vivirá por la obediencia a la ley. Pablo continúa diciendo: y la ley no es de fe, sino que dice: el que haga estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley y por nosotros se hizo maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 3 del 10 al 13. Pablo entendió perfectamente que la gracia y la verdad vinieron solo por medio de Jesucristo y que Jesús vino a liberarnos de vivir bajo la maldición de tener que vivir o morir por cómo nos relacionamos con la ley. Ahora, necesitamos aclarar que esto no tiene que ver con que la ley no esté vigente o que Moisés actuó mal. Se trata de que Moisés hizo lo mejor que pudo en el contexto en que se encontraba y que la ley no determina nuestra vida y si somos bendecidos por Dios o no, sino que es Dios el centro de todas las cosas y es su gracia la que nos da vida y nos bendice a pesar de nuestra desobediencia a la ley. Y yo te pregunto, lees Juan 5:45. ¿Por qué Jesús le dijo a los judíos, en especial a los escribas y fariseos, que Moisés era quien los acusaba delante del Padre y no él? ¿Estaba refiriéndose a una acusación literal de Moisés delante del Padre o estaba refiriéndose a un estilo de vida que había adoptado o que habían adoptado que constantemente los hacía sentir faltos delante de Dios? Lee Deuteronomio 27:26 y compáralo con Gálatas 3:10. ¿Te das cuenta en qué consistía la acusación constante de Moisés en la vida de las personas que dependían de la ley o de la obediencia a la ley para agradar a Dios o ser justos delante de Dios? Lee Mateo 5:45. ¿Cómo entiendes Deuteronomio 28 a la luz de lo que dice Jesús del Padre? ¿Cómo es que la bendición y la maldición de Dios dependen de nuestra obediencia a la ley si Jesús dice que Dios bendice tanto a buenos como a malos y tanto a justos como injustos por igual? Lee Romanos 2:4. ¿Sabías que si Dios retira su bendición de nosotros y solo bendice a los que se lo merecen, por así decirlo, entonces nunca estaríamos movidos al arrepentimiento? Lee 2 de Pedro 3:9. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Que todos se arrepientan o que todos perezcan? Y si el deseo de Dios es que todos se arrepientan, entonces, ¿cómo es que va a condicionar sus bendiciones a nuestra obediencia si es su constante bendición o su bondad incondicional lo que nos lleva a Él? Cuando leemos pasajes como Isaías 19, del 23 al 25, que dice: cuando llegue ese día, habrá una calzada de Egipto a Asiria, y los asirios entrarán en Egipto, y los egipcios entrarán en Asiria, y tanto los egipcios como los asirios se servirán al Señor. Cuando llegue ese día, Israel será junto con Egipto y Asiria el tercer motivo de bendición en la tierra, pues el Señor de los ejércitos los bendecirá con estas palabras: bendito sean Egipto, que es mi pueblo, y Asiria, que es la obra de mis manos, e Israel, que es mi heredad. Es entonces cuando nos damos cuenta de la magnitud de la promesa de Dios a Abraham, de que por medio de él serían benditas todas las familias o naciones de la tierra. Sin embargo, no podemos dejar de preguntarnos, ¿cómo llegamos del ideal de Dios de hacer de Egipto, Asiria e Israel un solo pueblo a un Israel que constantemente lucha y trata de destruir Egipto y Asiria porque no puede amar a sus enemigos? ¿Cómo pasamos de ser llamados a bendecir a las naciones con el poder del Evangelio a levantar un muro de separación entre nosotros y el resto del mundo? Es por eso que cuando vino Jesús, al cual Juan describe como el Verbo de Dios, la vida y la luz que resplandece en todo hombre, nos encontramos que en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Juan 1, del 10 al 11. Y yo te pregunto, ¿por qué los suyos, el pueblo elegido de Dios, no lo conoció y no quiso recibirlo? El libro El Deseado de Toda la Gente, página 20, dice algo interesante al respecto. Dice: por el cautiverio babilónico, los israelitas fueron curados, especialmente de la adoración de las imágenes esculpidas. Durante los siglos que siguieron, sufrieron por la opresión de enemigos paganos, hasta que se arraigó en ellos la convicción de que su prosperidad dependía de su obediencia a la ley de Dios. Pero en el caso de muchos del pueblo, la obediencia no era impulsada por el amor. El motivo era egoísta. Rendían un servicio externo a Dios como medio de alcanzar la grandeza nacional. No llegaron a ser la luz del mundo, sino que se aislaron del mundo a fin de rehuir a la tentación de la idolatría. En las instrucciones dadas por Moisés, por medio de Moisés, Dios había impuesto restricciones a su asociación con los idólatras. Pero estas enseñanzas habían sido falsamente interpretadas. Estaban destinadas a impedir que ellos se conformasen a las prácticas de los paganos, pero la usaron para edificar un muro de separación entre Israel y todas las demás naciones. Los judíos consideraban a Jerusalén como su cielo y se sentían verdaderamente celosos de que el Señor manifestase misericordia a los gentiles. Ahora quiero llevar tu atención a dos cosas en particular en este comentario. Número uno, se arraigó en ellos la convicción de que su prosperidad dependía de su obediencia a la ley de Dios. Y yo te pregunto, ¿acaso esto no es lo que enseña Deuteronomio 28? ¿Acaso no es esto lo que todavía hoy enseñamos, de que nuestra prosperidad o las bendiciones de Dios son condicionadas a nuestra obediencia del pacto? De que si no obedecemos nuestra parte del pacto, entonces Él anula sus bendiciones y nos da la segunda cara del pacto, que sería su maldición y destrucción. El pueblo elegido de Dios no conoció y no recibió a Jesús porque tenía más relación con una ley, dependía más de la obediencia a una ley que lo que se relacionaba con Dios o dependía de Él. Por eso Jesús vino por primera vez. Cuando Jesús vino por primera vez, ellos no lo reconocieron y hasta lo mataron. De igual manera, si hoy continuamos depositando nuestra confianza en la obediencia a una ley para agradar a Dios y recibir su bendición o las promesas del pacto, o para llamarnos remanente o pueblo escogido de Dios, tampoco vamos a reconocer a Jesús en su segunda venida y no lo recibiremos. Por el contrario, también intentaremos matarlo a él y todos los que quisieron o los que quieran seguirlo. Número 2. Los judíos sentían verdaderamente celos de que el Señor manifestase misericordia a los gentiles. Esta fue la razón principal por la cual el pueblo elegido de Dios mató a Jesús. Y es precisamente la misma razón por la que nosotros hoy continuamos matando la revelación del Hijo de Dios. Hemos preferido quedarnos con la promesa de ser el pueblo elegido, especial tesoro y nación santa, que hemos olvidado por completo el propósito por el cual Dios nos eligió. Y la razón es porque Dios nos ama y ama de igual manera al resto del mundo. Hemos preferido quedarnos con un Dios vengativo y justiciero que plantea destruir a los que nos han ofendido, criticado y perseguido, antes de quedarnos con la imagen de Dios o del Dios que reflejó Jesús, que mientras era ofendido, criticado y perseguido y cruelmente asesinado, no pensó en la muerte de sus asesinos como una posibilidad de hacer justicia y venganza, sino en salvarlos, porque clamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Y yo te pregunto, lee 1 Timoteo 2:4. ¿Cuál es el deseo o la voluntad de Dios? Y si tú dices, y si tú te dices llamar pueblo elegido de Dios, ¿cuál debería ser también tu deseo y tu voluntad? Acá el problema no consiste en si todos van a ser salvos o no. El problema es que tú y yo, si somos pueblo elegidos de Dios, tenemos que desear, anhelar y proactivamente vivir en función de que todos sean salvos y que ningún ser humano quede sin ser amado por Dios a través de nosotros. Eso significa ser elegidos por Dios y es el único propósito de nuestra elección. Pero en el instante en que anhelamos que Dios destruya o haga venganza contra otro ser humano porque creemos que no se lo merece o que se lo merece, dejaremos de ser parte de ese pueblo. Nuestra elección se habrá hecho nula si no cumplimos con el propósito por el cual hemos sido llamados. El bonus de esta semana sale de Génesis 22:2. Cuando Dios le dice a Abraham: toma a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. A estas alturas de la vida de Abraham, él ya había aprendido la lección de escuchar y vivir de cada palabra que sale de la boca de Dios. Dios había tenido que pacientemente ratificar con Abraham su pacto varias veces hasta que por fin entendió que es Dios el que pacta, es Dios el que promete y es Dios el que cumple sus promesas porque solo Él es fiel. Finalmente, Abraham había aprendido a edificar sobre la roca firme de la palabra de Dios por fe y de esta manera descansar de sus obras. Pero como Dios pretendía bendecir al mundo por medio de Abraham y su familia, le era necesario continuar creciendo en la revelación del Evangelio y del carácter de Dios. En Génesis 22:2, Dios le hace a Abraham un pedido inusual, sabiendo que Abraham lo cumpliría porque a estas alturas Abraham ya había aprendido a seguir la voz de Dios por fe. Así que si leemos el siguiente verso nos damos cuenta que Abraham no pierde tiempo en salir a cumplir la petición de Dios. Se levanta muy temprano al día siguiente, prepara todo y sale hacia el lugar indicado con su hijo Isaac. Ahora quiero que hagamos una pausa y pensemos por un segundo en lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham. Dios le estaba pidiendo que ofreciera a su hijo como sacrificio para él, que pasara a su hijo por el fuego. La gran diferencia entre el Dios de Abraham y los dioses paganos es que Jehová no pide sacrificios humanos para apaciguarlo, adorarlo o complacerlo, porque eso, como bien lo dice la Biblia en repetidas ocasiones, es abominación o detestable para Dios. Sin embargo, ahora está Dios pidiéndole a Abraham aquello que él más detesta, pasar a su hijo por el fuego. Y la pregunta es, ¿qué debería hacer Abraham? ¿Sacrificar a Isaac porque Dios se lo pidió a pesar de que el pedido va en contra de los mismos principios del carácter de Dios? ¿O simplemente no hacerlo basado en un claro, así dice Jehová, de que esto es abominación para Dios y Dios nunca pediría algo que él mismo no hace? En Gálatas 1, del 8 al 9, Pablo aconseja: pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica un evangelio diferente del cual han recibido, quede bajo maldición. Y yo te pregunto, ¿estaba Dios mismo predicándole a Abraham un evangelio diferente al que le había dado? ¿Sí o no? Por supuesto que sí, o pareciera que sí. En cambio, el mismo Pablo dice lo siguiente en Hebreos 11 del 17 al 19. Por la fe, cuando Abraham fue puesto a prueba, de paso esta palabra tiene la connotación de aprender algo por experiencia. Dice, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho, por medio de Isaac te vendrá descendencia. Y es que Abraham sabía que Dios tenía poder incluso para levantar a los muertos, y en sentido figurado, de entre los muertos lo volvió a recibir. Ahora, nota que a pesar de que el pedido de Dios iba en contra de los principios de su carácter y era claramente abominación para Dios, Abraham pone en práctica lo que había estado aprendiendo por todos estos años. Esto es, aferrar su fe no a una promesa, no a una palabra o a un pedido inusual, sino aferrarse en aquel que le hablaba. Abraham no entendía muchas cosas, pero una cosa sí tenía clara, y eso era que Dios es bueno y bueno siempre. Abraham salió al monte de Moria con la plena convicción de que regresaría a su casa con su hijo Isaac, porque él sabía que el que le hablaba era la vida, Yahweh. Y si era la vida, entonces tenía el poder de levantar a los muertos. En otras palabras, Dios le había dicho a Abraham desde mucho antes de venir Jesús al mundo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, según dice Juan 11:25. Fue por eso que Abraham le dijo con toda seguridad a sus siervos, esperen aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Génesis 22:5. Ahora hay muchas cosas más que podemos extraer de esta historia, pero solamente quiero que pienses en cómo Abraham pudo entender a Dios a raíz de esta experiencia. El dolor que sintió el padre mientras caminaba con su hijo hacia el Calvario fue el mismo dolor que sintió Abraham al caminar con Isaac hacia el monte Moria. La única diferencia fue que Abraham nunca experimentó ver a Isaac siendo sacrificado. En cambio, el padre tuvo que ver a su único hijo siendo sacrificado por aquellos que más amaba, por su propia familia. Por otra parte, Abraham nunca tuvo que regresar a casa sin Isaac y ser acusado de matar a su propio hijo para satisfacer a su Dios. En cambio, el padre tuvo que abstenerse de su hijo por 3 días y vivir hasta el día de hoy siendo acusado por el mundo cristiano de haber matado en la cruz a su propio hijo para satisfacer su propia ley y complacerse a sí mismo. Y yo te pregunto, ¿cómo podría el Dios que siente desprecio y lesa abominación el sacrificio de hijos para apaciguar la ira de los dioses, sentir placer en matar a su propio hijo para apaciguar una supuesta ira que el pecador en su desobediencia la hubiera dejado? ¿Te das cuenta de cuán distorsionado y lejos del Evangelio es creer que Dios mató a Jesús en la cruz para satisfacer su deseo de sangre? El Evangelio no es un Dios que mata a su hijo para satisfacer su ley y salvar así a la humanidad. El Evangelio es que Dios caminó junto a su hijo hasta la cruz, contempló cómo lo matamos y aún así perdonó nuestra crueldad, entendiendo nuestra ignorancia. El Evangelio es que el Dios o que el Hijo de Dios se entregó para ser molido y quebrantado por nosotros en una cruz, porque nos ama y a través de su resurrección nos da la vida juntamente con Él. Hemos llegado al final del estudio de hoy y espero que hayas podido entender el Evangelio de una manera más clara. Pero sobre todas las cosas, que hayas podido entender el propósito del pueblo elegido de Dios. El libro El Deseado de Todas las Gentes, página 22, dice, aunque los judíos deseaban el advenimiento del Mesías, no tenían un verdadero concepto de su misión. No buscaban la redención del pecado, sino la liberación de los romanos. Esperaban que el Mesías vendría como conquistador para quebrantar el poder del opresor y exaltar a Israel al dominio universal. Así que se iban preparando para rechazar al Salvador. Y yo te pregunto, ¿no será que nos estamos poniendo o que nos está pasando lo mismo hoy? Tú y yo podemos estar anhelando la segunda venida de Jesús, pero si nuestro anhelo está motivado por el deseo de que Dios venga a nuestro opresor o de que venga a retribuir con castigo y muerte a aquellos que se lo merecen, en vez de que venga a salvar a nuestros enemigos, lo más probable es que nos estemos preparando también para rechazar al Salvador en su segunda venida. Piensa en eso. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Para conectarte con nosotros, te invito a que vayas a nuestra página de Facebook y le des like. También que te suscribas a nuestro canal de YouTube. También si te gusta escuchar por audio las cosas mientras vas manejando o haciendo otra cosa, puedes encontrarnos ahora en Spotify. O también nos puedes encontrar en Telegram para descargar lo que acabamos de hablar. Pero lo que sí te recomiendo es que descargues nuestra aplicación Su Casa Church, porque cuando vayas a la sección que dice conceptos, puedes descargar todo el material que acabamos de estudiar en formato PDF y así compartirlo con tus amigos, o estudiarlo más tranquilamente. Pero como siempre te digo, si Dios te habló a través de este video, por favor, compártelo con tus amigos.